¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4240, viernes 11 de marzo. Gracias a Dios, es viernes. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted en este lindo viernes aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, en el control operativo técnico de este programa, Juan de Dios Rincón. Nosotros en nuestro estudio virtual, en la plataforma Zoom, transmitiendo para ustedes desde Chicxulú, pueblo. Quédese con nosotros, me acompaña en la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando que pues hayan tenido una linda semana y pues ya tengan sus planes para fin de semana. Así que, pues, como dice el famoso dicho de la semana, gracias a Dios, es viernes. Así que a disfrutar. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de este tema interesante, Robert, que nos traes, de estas tres claves para construir la resiliencia como líder. Y fíjate que pues hemos hablado mucho aquí en el programa de la resiliencia. Y pues bueno, pues así nada más rapidito como para que se hagan una imagen mental, pues la resiliencia, pensemos en una rama de un arbolito que se va doblando por el peso, por ejemplo, de la nieve, y que cuando se le cae la nieve, ¡bum!, vuelve la rama a su lugar. En pocas palabras, eso es la resiliencia. ¿Cómo logramos sobrepasar cuando tenemos una carga, cuando tenemos una situación difícil que nos pesa, que nos deja lentos, que a veces hasta incluso nos estanca? Pero que sepamos que contamos con esta resiliencia para salir, o sea, tenemos que practicar la resiliencia para salir adelante. Y a veces no necesariamente como la ramita que regresa al mismo lugar, pues a veces nosotros tenemos la capacidad de salir adelante y todavía mejorados y fortalecidos. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Interesante el tema, Robert. Fíjate que el ejemplo que se me ocurre ponerlo para esto de la resiliencia como líder es el presidente Zelensky de Ucrania. O sea, un presidente que en su gestión había sido opaco, no tenía buenas calificaciones en su pueblo, era comediante, que se volvió político por un programa de comedia, de política que hicieron en su país, y de ahí se hizo famoso, y luego se lanzó por un partido y ganó la presidencia. Pero de repente se le viene la invasión de Rusia, y entonces el cuate, con toda su visión clarísima y su convencimiento del liderazgo que llevaba, pues volteó todas las... Ahora todo el país, Ucrania, lo apoyan. Todos. El 100%. O sea, es un cuate que mostró... ¿Los que se querían independizar? Incluyendo, por sí, porque están bajo la guerra, ¿no? Entonces, el cuate se ha vuelto el héroe ucraniano. Ha invitado, fíjate, con su liderazgo, ha invitado a militares extranjeros, o sea, militares retirados o extranjeros, mercenarios, que vayan a su país a ayudarle a pelear contra los rusos. O sea, han llegado militares de Estados Unidos, no militares en funciones, sino... Sí, no, retirados. Retirados o combatientes que saben de la milicia y que han ido a Ucrania, han ido de Alemania. Estaba yo viendo en la mañana... 20,000 fuerzas militares han llegado a Ucrania, independientes, para apoyar a Ucrania. Todo por el liderazgo de este señor Zelensky, que verdaderamente pues mantuvo su visión clara de defender su país, de que él es el presidente convincente al inspirar a otros para que lo apoyen, para que lo ayuden, y pues ha detenido a los rusos. O sea, se piensa que con los apoyos que le están dando de económicos, este cerco económico que le están poniendo a Rusia, y los militares ucranianos, que son, parece que están hechos de otra cosa, porque derrotan a los rusos muy fácilmente, no los han dejado. Digo, evidentemente Rusia, con la fuerza que tiene, cantidad de soldados y militares, y pues terminará conquistando Ucrania, ¿no? Pero no creo que los domine, ¿sí me entiendes? No creo que, al menos que maten a este señor. Y aún así, ¿no? Eso es una capacidad resiliente de este señor impresionante, que nadie pensaba que la tuviera. Pero bajo las circunstancias de la guerra, salió con esa resiliencia, ¿no? Ese es... viene el tema a como ejemplo este señor para lo que está haciendo en Ucrania, ¿no? Entonces, vale la pena seguirlo como líder. Pues si logra unir a toda Ucrania y acabar con los separatistas, pues bueno, se supone que la guerra de Rusia es la invasión que está haciendo Rusia a Ucrania es porque supuestamente estaba ayudando a los separatistas o los que se querían independizar, ¿no? Sí, no. Pero entonces, si ya no existen Putin, esos separatistas... No, pues Putin está que quiere invadir toda Ucrania. Sí. O sea, Putin está arrasando con ciudades de Ucrania ya fuera de los separatistas. Y Putin quiere seguir con los demás países alrededor de Ucrania. O sea, Putin es como un hitlerito alemán que quiere conquistar toda Europa. Obvio, no tiene la capacidad para hacerlo, ni como líder. Y mira que Putin... No, pues están rotos ahí en Rusia, no lo apoyan. No lo apoyan. Los mismos habitantes de Rusia. Es correcto. Y mira que Putin había manejado un liderazgo fuerte, resiliente, pero sí, no, pero no a base mostrando. Pero a base de la inducción del miedo, la gente le tiene miedo. Así es. Y con miedo no unes. Es correcto. Definitivamente. Es correcto. Triste. Que bueno, pues son ejemplos de cómo la resiliencia puede hacer la diferencia en los líderes, ¿no? Estamos hablando de líderes de gobiernos pues que están en problemas en este momento. Ojalá que acabe la guerra en Ucrania, ¿no? Es lamentable lo que están haciendo los rusos. Ya está cayendo en genocidio porque están atacando ciudades en la parte civil, están atacando zonas residenciales. O sea, personas que ni siquiera tienen armas, pues ni están... La gente civil, la gente claro, que no está armada, claro, ¿no? Entonces, eso es un genocidio, es un asesinato en masa. Entonces, pues ojalá que lo paren, para que podamos podamos quitarnos de eso. La verdad que molesta esa guerra en Ucrania, ¿no? Pero bueno, pues es interesante sobre el tema que nos trae hoy platicarles. Pues yo los invito a que analicen, a que sigan a este señor Zelensky y podamos distinguir esas cualidades que tiene de resiliencia como líder de un país, y que este cuate ya pasó la historia, va a ser un héroe, vivo o muerto. Entonces, es interesante el tema, ¿no? Totalmente, Robert. Pues muy interesante esta parte que comentas como ejemplo. Y bueno, hablando de estas, pues, tres claves para lograr construir esta resiliencia, pues ahorita en los siguientes cortes vamos a hablar un poquito de lo que es la gestión de los recursos personales. Vamos a hablar de cómo manejar el estrés precisamente para lograr ese liderazgo y manejar a los que te rodean, cómo se están manejando a los que te rodean en cuanto a lograr un liderazgo a través de la resiliencia. Y pues bueno, Robert, pues interesante curiosamente lo que dices de cómo está manejando este presidente de Ucrania, pues a los que le rodean, que está haciendo un liderazgo, por lo que dices, fantástico. Pues habría que ver cómo está manejando el estrés de lo que vamos a hablar, que yo me imagino pues lo ha estado manejando bastante bien al invitar a personas fuera de su país que tienen conocimiento de militar, invitarlos de manera individual, independiente, a ir a luchar y ayudarlo. Porque, fíjate, todos los hombres, o sea, está huyendo la ciudad, los ciudadanos ucranianos están huyendo, pero nada más se van las mujeres y los niños. Los hombres se quedan y se están enlistando, armando para pelear contra los rusos. O sea, está un liderazgo que te inspire a hacer eso, está cañón, ¿no? O sea, digo, sé que peleas por tu tierra y por tus cosas, pero a esa magnitud de cómo lo está logrando este Zelensky, y eso puede ser la diferencia entre perder o ganar la guerra, ya lo veremos. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo viernes, fin de semana. Al fin y al cabo es viernes, mire, ya con temperaturas muy agradables aquí en la península de Yucatán, a disfrutar verdaderamente el fin de semana con estas temperaturas. Viene la temporada de secas, así es de que hay que evitar los incendios. No tire colillas sobre la carretera cuando va manejando, eso ayudará muchísimo. La mayoría de los incendios son provocados inconscientemente, así es de que pues no hay que aunar a esto, porque vamos a la temporada de secas, así es de que a disfrutar ya de la primavera, a disfrutar de estas fechas pues calurosas, a disfrutar, prepararse para la Semana Santa, las vacaciones, a seguirse cuidando, porque todavía no hemos derrotado a la pandemia, estamos casi en las últimas instancias, pero hay que evitar que nos caiga otra ola, así es de que eso se hace pues manteniendo con los protocolos de protección, usado de cubrebocas, bien puesto, lavado de manos y sana distancia, y por supuesto la vacunación. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando este tema, pues este tema vigente, este tema donde tenemos afortunadamente muchos ejemplos para entender estas claves para construir resiliencia como líder, que en esta época, amigos, en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestra sociedad, necesitamos pues aquellos líderes que sean capaces de inspirar, de producir cambios, de estas personas necesitan habilidades únicas Y una de las que más fácilmente se pasa por alto es la capacidad de mantener sus propios toques psicológicos, tanques, perdón, tanques psicológicos llenos. Nunca había escuchado esa frase, o sea, mantenerte al full psicológicamente, ¿no? Esa es la resiliencia, que no te vayas a quebrar, O que te quedes ¿no? sin energía. O que te quedes sin energía, ¿no? Así es. Y bueno, pues eso, de eso habla este punto, que es una de las claves, que es la gestión de recursos personales, o sea, de nuestros niveles de energía a fin de cuentas. ¿Qué tan rápido nos las consumimos y en qué y cómo? Porque muchas veces, Robert, cuando estamos muy estresados, le ponemos más atención a lo que nos absorbe energía y que realmente a veces son cosas que, porque estamos viendo lo negativo y ahí se nos drena toda la energía. Y a la hora, finalmente, cuando tienes una solución o tienes una opción a seguir, ya estás agotado, ya no quieres saber nada del tema y a veces es cuando renuncias, como tú lo acabas de decir, Robert. Entonces, el saber cómo enfocar esa energía es importantísimo. Y aquí, por ejemplo, de lo que habla más de la calidad que la cantidad. Y eso suena muy interesante, Robert, porque muchas veces cuando estamos tratando de mantener nuestra energía, y aquí pone un ejemplo muy, muy chistoso, muy, muy, muy ad hoc, que le han de pasar a muchas personas, que normalmente nos tomamos nuestro tiempo para recargar energías, y resulta que es el peor momento, porque en lugar de utilizarlo para recargar energías, nos estresamos más porque nos ponemos a atender esas llamadas, esos mensajes, esos correos o esas respuestas que nos están estresando. Entonces, aquí pone este ejemplo que digo de una persona que si va al spa para relajarse, pues sería una tontería que mientras estás sumergido en el agua calientita y te están masajeando, te están relajando, y estés ahí contestando un teléfono con mensajes y con cosas y que te estés perdiendo ese momento de relajación. O por ejemplo, no sé, cuando finalmente quieres, un ejemplo muy clásico, cuando quieres darle tiempo de calidad a tu familia, ¿sí? Y llegas y estás con ellos, pero al mismo tiempo estás atendiendo llamadas y permíteme un segundito y dejas al hijo allá en pleno juego y te vas a contestar la llamada que te entró y no sabemos cómo poner ese límite de decir, a ver, ahorita me voy a dedicar a esto. Ya sea que vas a disfrutar tu spa y tu teléfono lo dejas por allá, o ya sea que vas a disfrutar a tu familia, o ya sea que vas a meditar, o cualquiera que sea la manera en que cargues energía. Aquí, por ejemplo, el autor pone un ejemplo muy claro. Él se vuelve a cargar de energía jugando hockey con sus amigos los sábados por la noche. Imagínate jugando hockey contestando el teléfono. ¿Estás de No, acuerdo que lo van a sacar del no, no partido? puedes. No puedes, claro. Entonces, si no sabes controlarte y no puedes dejar tu teléfono a un lado, pues ahí está un vivo ejemplo. Ponte a hacer algo en donde de plano no te permitan participar si tienes un teléfono en la mano No, y bueno. habrás encontrado el lugar perfecto para ir a relajarte y a recargarte. Totalmente de acuerdo contigo, que es difícil el hábito de traer un teléfono en la mano es verdaderamente impresionante. Pero déjame decirte que también depende de a qué te dediques. Te voy a poner un ejemplo y perdona que lo ponga en mí, pero yo cuando era encargado de un centro de cómputo en la Ciudad de México, hace muchos años. El centro de cómputo funcionaba 24 horas, 365 días al año. En aquel entonces no había teléfonos celulares, pero había beepers. Entonces, si una máquina se detenía, una computadora, estoy hablando de computadoras grandes aquellas, pues me tenían que llamar porque había un problema en el centro de cómputo. Y podía ser cualquier hora del día porque funcionaba 24 horas. Yo tenía cuatro turnos para cubrir las 24 horas de gente trabajando en el centro de cómputo. Entonces, debes de acostumbrar. Mira, aquí voy a usar una palabra que es fundamental. Imagínate que yo no tuviera confianza en los muchachos que estaban trabajando en el centro de cómputo. Entonces me moriría de estrés de no tenerles confianza de lo que están haciendo al operar las máquinas. Entonces debes de tenerles confianza. Y yo me acuerdo que los instruí decirles verdaderamente, cuando no puedas resolver un problema, me llamas. Y sí, yo cargaba el beeper prendido 24 horas y fui reduciendo el número de llamadas, porque mi gente fue entrenada para resolver los problemas en el momento. Entonces, esa parte que mencionas es importantísimo. Entonces, uno, la confianza con la gente que trabajas. Dos, que los capacites para lo que hagan y que puedan resolver problemas. Y que tú como líder no tengas que estar presente en la resolución de todos los problemas. Que a veces también tuve jefes que lo único que querían era estarte fregando, fastidiando, Fastidiando. de veras. Desde, oye, ¿dónde andas? ¿Y dónde estás? ¿Y con quién estás? ¿Y por qué? O sea, eso ya es una falta Acoso. de sí, acoso, falta de desconfianza total, ¿no? Pero en él mismo, en el jefe este, que mejor no digo el nombre, porque. Pero es importante estas dos claves para esto de conservar la energía, tus recursos personales. Uno, creo yo, es la confianza a tus trabajadores, a tu gente. Y dos, es capacitarte tú primeramente y capacitar a tu gente para que puedan resolver problemas, ¿no? Pero bueno, eso es en mi experiencia personal de cómo gestionar los recursos personales. Pero bueno, si me permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de viernes, al fin y al cabo, a disfrutar el fin de semana. Yo sé que muchos de ustedes van saliendo de trabajar a descansar el fin de semana, o bueno, por lo menos todos los que trabajan en sábado, pues a descansar el día, el viernes, pero pues hay que disfrutar. Los viernes siempre son muy sanos como para un vinito en la terraza, una cena con amigos, en fin, disfruten de su fin de semana. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Aditimper, llevamos más de 25 años ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad al mejor precio del mercado. Somos una empresa orgullosamente yucateca y tu mejor opción en impermeabilizantes, pinturas, acabados, decorativos, aislantes térmicos, aditivos para concreto y material para construcción e impermeabilización y decoración de piscinas. Así es de que ahora que ya hay que habilitar las piscinas, porque ahí viene el calorcito, pues háblele a Aditimper. Contamos con el respaldo de más de 15 marcas líderes a nivel nacional e internacional en el ramo de la construcción. Contamos con sucursales en Mérida, Valladolid y Progreso. Próximamente, pensando en ti, tendremos nuestra tienda virtual. Hay que esperarlas, Aditimper, siempre a la vanguardia de la innovación tecnológica. Así es de que recuerda que estamos a tus órdenes al 99 99 69 21 26. 99 99 69 21 26. O si bien lo prefieres, contáctanos por medio de redes sociales en Facebook como Adi Timper. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estas claves que son importantes para construir resiliencia. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, la segunda clave es manejar el estrés. Y bueno, el liderazgo es inherentemente estresante. Pues dígame, ¿qué líder no se estresa? Pues carga con toda la responsabilidad de todo lo que hagan, pues los que están a su mando, ¿sí? Y que de alguna manera, pues él es el responsable, ya sea directa o indirectamente, de la falta de capacidad de las personas que él liderea o de los malos manejos que tengan o de las malas decisiones, etc., etc. Entonces, pues bueno, el liderazgo definitivamente es estresante y pues esto es algo importantísimo a nivel profesional y hasta a nivel personal porque afecta a la salud, afecta a los ánimos, afecta a todo. Entonces, para lograr manejar un nivel óptimo de energía, pues es muy importante saber cómo manejar el estrés, saber cómo tener prácticas diarias de autocuidado, de cuidarse pues físicamente, mentalmente. Yo creo que la parte mentalmente, Robert, es importantísimo. Y aquí resalta también mucho la parte física, pues a fin de cuentas, pues si no estás bien físicamente, pues no puedes liderar, estando enfermo, Es estando correcto. con la presión alta o teniendo un problema del corazón y dolores en las partes de los cuerpos, del cuerpo, pues definitivamente es algo que te va a estresar más aparte del liderazgo que estás ejerciendo. Entonces, esta parte mental se me hace clave y que hay que atenderlo. Muchas veces muchos líderes dirán, ah, esos 20 minutos de relajación o de respiración, o no, eso no va conmigo, yo tengo que estar activo Es 100% perder el y tiempo. sin parar y sin detener. No, llega un momento en que el cuerpo te lo va a reclamar. Es cuando suceden esos infartos, es cuando sucede esa hipertensión, es cuando sucede esa diabetes. No necesariamente hay que recordar que los problemas físicos que padece una persona vienen únicamente de la alimentación y del estado físico, vienen muchísimo de la mente, se gatillan a través de la mente. ¿Por qué? Porque si la mente está muy estresada, pues es la que manda la señal a que todo lo demás empiece a fallar. Entonces es muy importante y valorar esta parte del manejo del estrés, Roberts. Totalmente, bueno, pues hay tratados completos de lo que le llaman en los gringos el burnout, que es pues la traducción es quemarte, ¿no? Como burnout, o sea, quemarte hacia afuera, el estrés, eso es lo que provoca los síndromes del burnout. Pero lo que mencionas creo yo que es fundamental, amigos, porque, miren, no podemos. Y bueno, a lo mejor a los que son workahólicos les es difícil entender cómo controlar el estrés, porque la gente que piensa o que no ha aprendido a cómo desarrollar sus actividades, ¿a qué me refiero? Que solamente creen que llevando el trabajo a los extremos, eso pues yo pudiera dejárselo a la gente que hace trabajo manual, ¿no? Y oye, y tienes que terminar tantas piezas en tanto tiempo, pues sí, ni modo, tienes que trabajar horas de más. Pero aún así, creo yo que el ejercicio mental, como tú decías, es fundamental para cualquier tipo de trabajo. Por muy repetitivo que sea el trabajo, tu estado mental también es importante. Bueno, lo hemos visto en los operarios de maquinaria. El otro día leía yo un estudio de los choferes de tractocamiones en Estados Unidos que se quejaban de las carreteras. Allá las carreteras son de cemento, la mayoría de las carreteras, y tienen las líneas de división de una placa de cemento a otro. Entonces el camionero empieza a sentir molestia en el tac, tac, tac, tac, tac, de que va pasando el camión. Y eso les afecta mentalmente, es un proceso estresante. Entonces, Hubo por ahí estudios y Oye, hubo. qué delicados, mientras aquí tienes que esquivar cenotes a veces, No, bueno, hoyos, sí, hoyos oh, sí. gigantescos, De veras, y de ellos veras. preocupados por unas rayitas. Fíjate, hasta dónde. Bueno, hay niveles, ¿no? Sí, hay niveles. Pero es importante, amigos, que reflexionemos en estas condiciones. Para manejar el estrés, así como nos lo dijo Laura, hay que desarrollar ciertas prácticas de autocuidado, de disciplina. O sea, disciplina quiere decir, oye, termino de trabajar a las 7 de la noche y a las 7 termino. No que, pues, te quedas a las 10, 11 de la noche. Y pues ya no descansaste, ya además a lo mejor ni trabajaste bien, ni terminaste lo que tenías que, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Procrastinaste. procrastinar la disciplina en lo que tienes que hacer, sobre todo en tus horarios, ¿no? Debes de planear también tus actividades desestresantes, a qué horas escuchas música, los fines de semana qué vas a hacer, etcétera. Deben de ser planeados los procesos, porque de otra manera, pues andas en el mundo procrastinando, que también ya hemos hablado de ese tema, es un mal que mucha gente tenemos, a veces, sobre todo con las redes, ¿no? Con las redes sociales, así es, Roberto. Sí. Y bueno, pues retomando un poquito el tema, ¿cómo estará manejando el estrés el presidente de Ucrania, como tú lo comentaste al principio del programa? Ah, fíjate, Y que interesante. se me ocurrió, pues ya que lo pusiste de ejemplo, ¿cómo él estará manejando estos puntos que estamos mencionando? Porque en un momento de como en el que está viviendo ahorita, Roberto, yo no creo que tenga tiempo de desestresarse. O sea, ¿cómo se va a desestresar? Definitivamente lo tiene que hacer. Tiene que encontrar un Absolutamente. momento para relajarse. Y puede ser que sea estar con su familia un rato y solo pensar en su familia y olvidar el resto del No, mundo por unas horas, por sí, pero ejemplo. su familia ya no está con él, su familia Ya ya se salió de fue. Ucrania. Entonces ya no tiene ni siquiera ese ejemplo. No, pero mira, vi un video donde él sale diciéndole a los rusos, ¿no? Oye, no crean que estoy escondido, estoy en mi oficina. Todos los días vengo a mi oficina y lo toman ahí, el video sale en su oficina y la entrada a su edificio donde está la oficina, eso sí. Lleno de barricadas, de sobres. Dice, aquí estoy, no tengo miedo, aquí me vengo a relajar, me vengo a planear, aquí vengo a... Pero aquí estoy en mi oficina, yo estoy trabajando. O sea, esa resiliencia también significa que aprendas en momentos críticos A manejar el manejar la estrés. situación, ¿no? Bueno, como alguna vez vi en algún documental que Kennedy, cuando estaba en la Guerra Fría, igual con Rusia, ¿sí? Y que estaban a punto de bombardear por la inteligencia que supieron, que creo que estaban en Cuba, Cuba, ¿sí? Bahía de Cochinos. ¿Sí? Él tuvo que detener, porque le estaban presionando para decir, ¿lanzamos la bomba o no la lanzamos contra ellos, ¿no? Y él dijo, momento, se fue del lugar de ese de decisiones, el salón este, se metió a la piscina, nadó no sé cuántas vueltas, Fíjate. se salió, regresó a la junta y fue cuando tomó las decisiones. O sea, encontró una manera de manejar su estrés. Claro, sí, porque Ajá, la hasta decisión ellos era tienen que hacer vital. eso. Así Claro, es. imagínate la responsabilidad. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda noche de viernes. Gracias por acompañarnos. Ya saben, hay que... Pues prepararse para el fin de semana con la crioterapia para evitar golpes de calor, para tener cubrebocas frescos cuando se los ponga, para, bueno, tantas cosas que sirve la crioterapia. Así es de que hay que desarrollar ese hábito bien, bien practicado, por favor. Eso sí, con toda moderación, pero cargue hielera bien equipada para todos lados, a donde quiera que usted vaya, sobre todo el fin de semana. Esa recomendación de Fórmula en los negocios, pues ya tiene muchos años. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con certificado Newfield Network y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de tener un ahorro y sobre todo crear un ahorro con inversión para que te dé buenos rendimientos. Así que empieza tu ahorro ya. Y ahora que tienes ingresos, pues más, sobre todo si eres joven y acabas de empezar tus actividades de trabajo. Pues es la edad ideal para empezar un ahorro a largo plazo y además un esquema de retiro. Y de retiro para que cuando te retires a tus 60, 65 años de edad tengas pues un ingreso garantizado de por vida y que la edad hace un factor importante, Robert. Yo he tenido personas que ya a los 60 me dicen, oye, Laura, cotízame un sistema de retiro. Ya a los 60, sí lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer. Bueno, realmente la última edad es hasta los 55, ¿no? Pero te sale carísimo, carísimo. En cambio, cuando tú lo contratas a tus 20, tus 30, tus 40, realmente, como tu edad es un factor importantísimo, porque la cantidad a ahorrar mensual es menor, siempre llegando a la misma meta, no sé, 1 millón, 2 millones, lo que sea, ¿sí? Versus a mis 55 querer juntar 1 millón, ¿no? No, Es, pues. por supuesto, el plazo es más corto. En cambio, cuando estamos jóvenes, el plazo es más largo. Y la ventaja es que tus cuotas serán las mismas por todo el tiempo que decidiste hacer este ahorro y juntar este retiro o este ahorro para el retiro, que también puede ser un ahorro para cuando se casen tus hijos, si por ejemplo tus hijos están chicos, o para cuando entran a la universidad, o sea, se pueden manejar de diferentes maneras, pero a lo que voy es la importancia y los beneficios de tener un ahorro, es que, pues bueno, puedes adquirir bienes, puedes, por ejemplo, en este caso, pagar la colegiatura de tus hijos cuando estén en la universidad y no estar como loco de ver cuando cumplan los 18, 20 años, no sé a qué edad se entra a la universidad, estén como locos viendo de dónde van a sacar el dinero. Si ya desde ahorita que tu hijo tiene 5 años empezaste este plan, créeme, cuando él cumpla la edad de entrar a la universidad, estarás muy satisfecho de que hiciste una planeación y que empezaste prontamente para hacer este ahorro. Y así lo mismo cuando queremos hacer un retiro. Entonces, pues bueno, recordemos que el tener un ahorro pues nos permite enfrentar imprevistos, situaciones difíciles, ¿sí? Podemos salir de momentos en los que no tenemos ingresos, por ejemplo, también eso es muy importante. Y podemos también, y yo creo que es la más importante de todas, disfrutar de una tranquilidad financiera. Por eso, pues bueno, les invito que se acerquen a nosotros en Alcalá Oliver Asesores en Seguros, estamos para escucharle, atender sus inquietudes, llámenos o mándenos un WhatsApp al 9991 224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, hágale caso a Laura. Y mire, si usted se supedita a los sistemas de pensiones que tenemos en México, pues no lo haga porque no le va a alcanzar. Están programados para que no le alcance, entonces más vale poner su lanita. Y el otro consejo que le doy es, desde el primer centavo que usted ya ganó, ya sea por un trabajo o por que puso un negocio, desde el primer ingreso tiene usted que hacer su plan de ahorros. Pero bueno, háblele a Laura. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicándole a usted estas tres claves para construir resiliencia en el liderazgo. Sobre todo, pues si usted es dueño de la empresa, usted es jefe, usted es director, o en su familia, ¿no? Ya le dijimos, primero, gestionar adecuadamente los recursos personales. Segundo es manejar el estrés. Es una práctica de autocuidado diario. Tercero, mejorar a los que te rodean. Mira qué interesante punto, Laura. Las personas vienen a trabajar con una variedad de antecedentes, cada uno lidiando con un conjunto distinto de factores estresantes, como lo hemos dicho, cada uno con sus broncas. Nuestro trabajo como líderes es reunir a este grupo, dispar para trabajar hacia una misión compartida, hacia unas metas compartidas. Sin embargo, acorralar a una amplia gama de personalidades es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pues sí, porque pues, es importantísimo la selección de tu equipo de trabajo, ¿no? Claro, y aquí entra este factor importante que me parece muy bien mencionarlo, que los líderes lo que deben de hacer es equilibrar estas necesidades emocionales de los empleados, ¿sí? Y esto, pues, no es más que definitivamente conocer bien quiénes son tus empleados. Pues sí, para desarrollar en ellos esas habilidades, esos talentos, esos... Y cuando yo digo conocer bien, Robert, mucha gente dice, ah, porque converso mucho, porque no, no, no, no. Mucha gente cree que llevarse bien con el empleado o conocerlo bien o a los colaboradores quiere decir que ya, pues como si fueran tus amigos. Claro, claro que el ambiente y el lugar propicia, a veces nacen bonitas amistades dentro del trabajo que duran toda la vida. Pero aquí estamos hablando, cuando decimos conocer a los empleados, conocer a los colaboradores, es saber la situación. Uno, pues familiar que tienen, puede ser que tengan a un hijo con cáncer, pues son factores importantes que debe de conocer el líder. Por supuesto que sí. Son Claro, factores claro. importantísimos a la hora de gestionar emocionalmente a tus empleados, pero y mayormente tienen que conocerlo en su gestión. O sea, cómo son a la hora de gestionar sus labores. Si son personas irascibles, si son personas pacíficas, si son personas que externan lo que piensan o que son reprimidas y que de por sí no saben decir lo que piensan. Entonces, en esta manera y en esta medida de conocer a tus colaboradores, es la manera en que puedes gestionar sus emociones y saber dónde colocar a cada quien para lograr que las cosas avancen, o más que nada para que tú lo puedas liderar, Robert. Por supuesto, y bueno, yo aquí puedo decirles que por experiencia el no conocer a fondo a las personas con las que te asocias, fíjense, porque a veces en los negocios pasa eso, ¿no? Te dejas deslumbrar por ciertas características sin profundizar en las intenciones, por ejemplo, de un socio, ¿no? Que terminas peleándote porque te quiso fregar o te quiso hasta quitar el negocio, ¿no? Entonces, qué importante lo que dices. ¿Cómo hacer esto? Pues aquí ellos nos proponen, hay que establecer expectativas claras, detalles claros de qué esperamos de cada uno de ellos. Luego preguntarles en una conversación si lo entienden, si entienden a dónde queremos llegar. Y bueno, pues eso todo lo puede hacer usted a través de conversaciones. Mire, y déjeme darle una recomendación, ya estamos acabando el programa. Esto lo puede usted lograr, esta gestión de estas claves para la resiliencia en el liderazgo, lo puede usted trabajar, aprender en un programa de coaching. Nosotros, Laura y yo, tenemos acceso a coaches importantes que pueden trabajar con ustedes en estos procesos y verdaderamente desarrollar estas habilidades y estas distinciones, pues simplemente para ser mejores, mejores líderes. Lo único que tiene que hacer es contáctenos, escríbanos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx y platicamos con usted para que vea lo que podemos, dónde podemos trabajar con usted en nuestros programas de coaching.